Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a estos los 20 superclásicos en la FM. Esta semana conoceremos qué canción se creó a partir de la película Un hombre lobo americano en Londres, a qué artista Netflix le hizo una serie sobre sus primeros 30 años de vida y qué artista emigró de su país con tan solo 16 meses de nacida. La producción es de Mafe García y Pipe González. Yo soy Tuto Castro. Bienvenidos. Canciones con historia, historia de las canciones. Y comenzamos. Lanzada el 3 de agosto del 87, Hysteria es considerada una de las canciones más influyentes del hard rock y el heavy metal. A su vez, el álbum que lleva el mismo nombre es el trabajo más importante para la banda, dado que su productor quería que Hysteria fuera la versión hard rock del álbum Thriller de Michael Jackson. Para eso, no usaron los típicos amplificadores Marshall, sino que utilizaron amplificadores de audífonos para grabar gran parte de las guitarras. Inicialmente la canción llevaba por título Animal Instinctic y fue de último momento que decidieron llamarla Hysteria 20 esta semana. 20 esta semana para Def Leppard y la canción Hysteria en los 20 superclásicos en la FM. Más canciones con historia. Yo soy Tuto Castro. Gloria Estefan, nacida como Gloria María Milagrosa Fajardo García, tuvo que emigrar a los Estados Unidos cuando ella tenía tan solo 16 meses debido a la Revolución Cubana. Desde joven mostró su gran interés por la música. Años más tarde se unió a la banda de Miami Latin Boys, que más tarde se convertiría en Miami Sound Machine. Con esta banda alcanzó la fama internacional en los 80 con éxitos como Conga y Rhythm Is Gonna Get You. Aquí está en el lugar número 19 Gloria Estefan con Conga. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat.

Él es Gianluca Grignani con Mi Historia Entre Tus Dedos, 18 esta semana, los 20 superclásicos en la FM. Gracias por acompañarnos cada fin de semana, el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. Formados en 1992 y originarios de Suecia, The Carrigans inició su popularidad en Japón, mucho antes de ser conocidos en Europa y en América. Han experimentado varios estilos musicales a lo largo de su carrera. Indie pop hasta rock alternativo son sus géneros. La banda tomó un largo descanso en el 2005 hasta el 2012, que decidieron reunirse nuevamente y estar activos desde ese entonces con el lanzamiento en plataformas digitales. Aquí está The Carrigans con Love Fool. You can blame it all. wearing a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again. En el 16, ahí estaba The Player con Baby Come Back en la FM, la radio de los clásicos 20, super clásicos, más canciones con historia. Gracias por acompañarnos y descargar la app oficial de la FM, app la FM oficial. Más canciones con historia. 15, nueva entrada. La canción Sueños de Diego Torres es, en las propias palabras del cantante, la vida que comienza de nuevo con esperanza. Producida por el colombiano Quique Santander y el argentino Cachorro López, el sencillo fue grabado no solo en Argentina, sino también en Europa, concretamente en Milán y Madrid. La temática de la canción nos habla sobre el tiempo que corre, pero los sueños nunca cesan. 15. Esta semana, Diego Torres con Julieta Venegas y la canción Sueños. 14 para Alpha Bill y la canción Forever Young. En los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos cada fin de semana, más canciones con historia. Fito Páez, quien en realidad es Rodolfo Páez, es apodado como el trovador del rock. Más de 40 años de trayectoria. Su obra musical está compuesta por 28 álbumes y numerosas colaboraciones, junto a destacados artistas. Además, homenajeando sus 45 años de recorrido musical, Netflix lanzó la serie El Amor Después del Amor, basada en los primeros 30 años de vida de Fito Páez. Aquí está, en el 13, Tumbas de la Gloria. Porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un raso para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será.

y me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado. Cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos un respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco. Es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Esta semana para Shakira y la canción Inevitable en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos, más canciones con historia. Esta canción fue lanzada en 1984 como parte del álbum Chicago 17. Fue escrita por Peter Cetera y David Foster. Es una balada pop, rockera y caracterizada por el sonido de Chicago de los años 80. Con arreglos orquestales, la letra expresa un profundo amor y agradecimiento hacia una pareja, destacando la importancia de esa persona en la vida del cantante. Esta canción formó parte de la comedia romántica protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore, llamada The Wedding Singer, o la cantante de bodas, y aparece en una escena emotiva. Aquí está, en el lugar número 11, Chicago y Your Desperation. I want you here with me. Chicago, Your Desperation, 11 esta semana, y así llegamos a la mitad de este conteo de los 20 superclásicos. Antes de continuar, un breve resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento. En el 20, Def Leppard con Hysteria. En el 19, Gloria Estefan con Conga. 18, Gianluca Grignani con Mi Historia Entre Tus Dedos. 17, The Cardigans con Love Fool. 16, The Player y Baby Come Back. 15, Diego Torres y Julieta Venegas con Sueños. 14, Alphabet con Forever Young. 13, Fito Páez y Tumbas de la Gloria. En el 12, Shakira Inevitable. En el 11, Your Desperation con Chicago. ¿Cuál será el lugar número uno? Lo conoceremos al final del conteo. Pausa. En instante regresamos con estos, los 20 superclásicos de la semana. Truco o trato. Los clásicos que te encantan en la FM.